Las 12 seguimos en apuntes y resumen. 25 grados la temperatura en la ciudad de Rosario, 54 el porcentaje de humedad. Como decíamos al comienzo, 29 es la máxima de hoy, una jornada muy, muy cálida. Bueno, tenemos invitados aquí en el estudio. Se trata de Susana Argañaraz, es profesora de arte, ex docente universitaria de la Facultad de Humanidades y es inventora profesional. ¿Por qué la hemos invitado? Porque mañana, 29 de septiembre, es el Día Nacional de Inventores, de los inventores. Bueno, puntualmente, Susana, que no está en nuestros estudios, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, tiene una serie de inventos, 8 inventos puntualmente patentados en Argentina, destinados a los chicos con desnutrición, una tendencia lamentablemente que se da en la Argentina. Bueno, contanos un poquito cuáles son los aportes, cuáles son los inventos que vos has desarrollado, Susana. Bueno, vos sabés que esto viene de larga data en el sentido, yo por ejemplo me considero muy rosarina, porque mi formación es rosarina, pero yo nací en Salta, una zona endémica, digamos, de desnutrición, sobre todo a pueblos originarios donde realmente la mala nutrición hace estragos en los chicos. Y es una cosa que me preocupó siempre. Entonces, con mi hermano es ingeniero químico, y decidimos trabajar utilizando los elementos de nuestra provincia, que es una, digamos, una gran productora, una de las mejores del mundo, de lo que es la soja. Pero cuando hablamos nosotros de soja para los alimentos, no estamos hablando del pellets o del grano de soja, que por lo general se cree que cuando vos trabajás con soja estás hablando de los porotitos. Y no es así. Trabajar con alimentos son, digamos, el producido final de lo que sería el porotito. Son productos industriales de alta sofisticación, o sea, son plantas de procesos muy importantes. Y utilizamos lo mejor. ¿Y qué es lo que hacemos? Formulamos productos que sirvan o que sean buenos para desnutrición infantil. Las nuevas vos me vas preguntando sobre las nuevas tendencias, y porque ahora ha cambiado un poco la posición. Ahora estamos hablando de gente, digamos, con exceso de peso, exceso, viste, de... Vamos para el otro lado. En realidad ahí se está dando también una mala alimentación. Puntualmente, contanos, ¿cuáles son tus inventos? Yo me dedico a dos áreas específicas. Una es frigoríficos y otra son cereales. Bien. En cereales yo te puedo nombrar que tengo fideos, soperos, quiseros, que representan en su balance nutricional equivale a 2 o 3 bifes de carne. Bien. O sea que el valor proteico que tienen, lo que lo bio asimilable. Bien. Porque no solamente el uso de la proteína, sino que se asimile. Bien. Que dé beneficios realmente. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque el fideo por lo general se usa como un valor para llenar la panza, digamos vulgarmente, pero en este caso lo asimilamos. Bien. Después, en el frigorífico, eso por darte un ejemplo, tengo un arroz muy interesante, que no es el arroz que cosechamos, que ese sí tiene una carga de un 7% de proteína, el formulado llega hasta un 32%, creo que la diferencia es una carga importante, con la ventaja que lo podés elaborar, entre comillas, los 365 días. Es para dar de comer a mucha gente. Contame, ¿la gente puede encontrar estos productos en algún lugar puntual, en un comercio, o esta es una ruta, digamos, una ruta de comercialización distinta? Y también quiero llegar al punto de cómo uno logra que un invento sea industrial, que una marca lo compre y que finalmente se pueda producir a gran escala. Nosotros nos dedicamos, teníamos fábrica en San Lorenzo con mi hermano, como te decía. Y nosotros nos dedicamos, no lo podías conseguir o no lo podés conseguir en un comercio común, sino porque nos dedicamos a la parte institucional. Nosotros vendíamos los comedores escolares. Bien. A las provincias, vendíamos a los ministerios de salud, para los hospitales o para los comedores escolares, que en principio fue nuestra mayor preocupación. Dar de comer a los comedores escolares, porque el problema es relativamente importante. Bien. En este momento estamos en el área frigoríficos, que yo me dedico a hacer productos de bajo tenor de grasas, pero para el público en general. Por ejemplo, tengo unos riquísimos choricitos parrilleros de alta concentración de proteínas, fibras, y con muy buen sabor, que sirve muy bien para restaurantes que hacen comidas light, por ejemplo. Bien. O para gente que, yo digo siempre, para los gorditos, los maridos gorditos que quieren comer muchos choricitos, ¿viste? Acá coma sin culpa. Sin culpa. Porque tienen el agregado de omega 3. Bien. Contame, ¿cómo se hace ese proceso? O sea, ¿ven una cuestión de, digamos, prueba y error? ¿Se van sacando componentes? ¿Se crean? ¿Se hacen las pruebas sobre determinados grupos? Contame cómo se, digamos, para los que no entendemos el proceso de un invento, que es una cosa, me imagino, compleja y que va pasando por muchas etapas hasta que finalmente es aprobado. Es correcto lo que vos decís. Es complejo, es caro, porque tenés que hacer un seguimiento. Es decir, ahí entramos al meollo de qué es un invento. Un invento empieza por una simple idea, pero no es la bombita allí de que iluminados. Uh-huh. Es un gran trabajo. Primero, vos tenés que ser lo que llaman los brasileños un pesquisante, ver en alrededor tuyo qué es lo que hace falta, o qué es lo que es bueno, o con qué podés mejorar. Porque se trata de mejorar lo que a lo mejor lo consumís cotidianamente. Estás dando mejor, o valor agregado, lo que ahora se llama valor agregado, es mejorar el producto. Por ejemplo, tenés que saber para qué lado vos ves que hay faltante y necesidad, porque todo invento nace de una necesidad. Es una respuesta. Entonces, cuando ves de que, por ejemplo, hay obesidad infantil, vos tenés que trabajar o dar en lo posible lo mejor de tu investigación y desarrollo de tratar de combatir la obesidad, sobre todo infantil y juvenil. En el caso, por ejemplo, de comer sin culpa, es muy importante es bajar el tenor de grasa, por ejemplo, en un producto. ¿Me entendés? Las famosas grasas trans, que uh-huh. inclusive son bastante dañinas para el organismo. Mejorar todo eso y dar un producto. Que a veces se confunde que lo que bajo tenor de grasas o lo que es cuidado es feo o no es rico. O el sabor no es el adecuado. Y no es así. Tiene que ser un producto, justamente, un producto que sea bueno para la salud y que sea rico. Y sobre todo el concepto de comer sin culpa. O sea, que vos podés comer, por sí. ejemplo, con el agregado de omega 3, que es un excelente producto, que este sirva para prevenir los triglicéridos, el colesterol, o que tenga beneficios para el corazón, digamos, preveniendo los infartos del miocardio, por ejemplo. Todo este proceso que contás y esta complejidad es lo que le dan quizás, o en muchos casos, un valor un poco más caro a los productos que tienen algún tipo de, digamos, de perfeccionamiento o de posibilidades, como le decíamos recién, de que no sean tan engordantes, porque en general nos encontramos la salud. Exacto, en general nos encontramos que los productos dietéticos que tienen algún tipo de beneficio son un poquito más caros. ¿Será por todo este proceso, por la complejidad de producción, porque las marcas ya lo instalaron así? No siempre un producto que sea bueno para la salud significa ser más caro. Uh-huh. Lo que es caro es el proceso del desarrollo del producto. Eso significa que, como vuelvo al principio, la idea, ¿no es cierto? Una vez que te posicionas en la idea, empezás a buscar el cómo. ¿Qué eso significa? El estudio de cada insumo que lleva, que eso es todo un estudio, ¿me entendés? Luego, significa además la parte industrial. Porque, es decir, en el caso mío, por ejemplo, viste que hago productos para frigorífico, que estamos ahora ya en las vísperas de un lanzamiento en Buenos Aires, de unas hamburguesas vegetales. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, digamos, en nuestra investigación, que mucha gente no consume carne. Llámale H por lo que fuere, por cuestiones religiosas, por cuestiones, digamos, de frente a que no nos atraen las carnes rojas, o que tenemos determinadas condiciones que queremos toda la parte vegetal, pero bien hecha. Entonces hemos visto que vamos a alargar ahora las hamburguesas que son 100% vegetales, que inclusive ni lleva grasas vegetales, grasas animales, uh-huh. cosa que es muy importante para el que quiere hacer una dieta absolutamente vegetal. Eso, digamos, sería una condición. No significa que sea más caro, son más cuidados, digamos. El tema está en que es llegar al proceso industrial. Eso significa un paso muy, muy largo. Porque tenés que, una vez que sacás, el inventor, ¿sabés en qué se queda un poco varado? En cuando tiene su invento, tiene su resultado, porque todo esto tenés que hacer un seguimiento muy, muy grande del producto, buscar el novio o la novia de tu producto para los capitales necesarios de poderlo industrializar. ¿Cuál es la medalla de oro de un inventor? Es cuando su idea se concreta en la góndola del supermercado o, ¿me entendés?, en la parte industrial. Cuando podés ver tu producto ahí expuesto. Cuando lo ves preciosamente en un buen envase, que guste a la gente, que su sabor guste y que a la vez sea bueno. Esa es, digamos, la palma de oro, ¿viste? Lo máximo. Bueno, muchas gracias, Susana, por tus opiniones. Estábamos conversando y charlando con Susana Argañarás. Ella forma parte de la Asociación Argentina de Inventores. Está aquí en la ciudad de Rosario. Trabaja en la zona. Se preguntó qué pasaba con la alimentación de los chicos, con el tema de los productos. Nos ha dado una noticia importante. El tema de que en breve va a haber en el mercado una hamburguesa totalmente vegetal para quienes no consumen carne o quieren tener otras opciones. Este es un nuevo producto. Mañana se celebra el Día de los Inventores y nosotros tratábamos de charlar un poquito sobre este tema con Susana Argañarás. La información desde las calles.